Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar Irratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar Irratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame igual y ponme conmigo a jugar. Llega a 100 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight. ¿Qué tal? Buenas noches, Berriozar, buenas noches, comarca. Aquí estamos un fin de semana más en la sintonía del 100.8 de la FM, en la sintonía de Berriozar Irratia. Compartiendo contigo lo mejor de la música de baile durante estos próximos 120 minutos hasta las 11 de la noche, si nos escuchas en riguroso directo y viernes. Ya sabes que estamos contigo nuevamente el sábado y el domingo, eso sí, en redifusión, en repetición, una horita más tarde, de 10 a medianoche. Los saludos de Álvaro DJ, ¿quién te habla? Y de DJ Mike, que hoy se ha quedado pues en la parte técnica, digámoslo así, en la maquinaria de este programa de Berriozar está de fiesta. Así que tenemos por delante 120 minutos para compartir contigo todo lo mejor de la música de baile. Y al final del programa pues te comentaré un poquito lo que va a ser ese especial que vamos a tener mañana en Los Cubas. Estaremos desde las 12 de la noche y aproximadamente pues hasta las 4 de la mañana, más o menos, pinchándote lo mejor de la música de baile. Eso sí, empezaremos para los más mayores de la casa, con un poquito de música de los 80, un poquito de Hombres G, un poquito de Malú, un poquito de Joaquín Sabina. Pero luego a partir de la 1 y cuarto de la madrugada ya empezamos con lo bueno, con Pitbull, con Cascada, con DJ Shari, en definitiva lo mejor de la música de baile. Así que ya lo sabes, será mañana a partir de la medianoche. Ahora estamos aquí en Berriozar está de fiesta. Hoy va a sonar Río Nico, The Prophets, DJ Jim o por ejemplo Ina, entre otros. Por cierto, también saludos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet, a través de guskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Ya sabes que hay mucha gente que nos escucha fuera de Pamplona, fuera de la comarca, que no llega la señal y por lo tanto se activan en este subprograma de música de baile a través de eguskiplaza.net. También saludos cordiales para todos y todas que nos sintonizan a través de internet. Dicho todo esto, voy a dejar ya de hablar porque es hora de pincharte lo mejor de la música de baile y vamos a comenzar con esto que empieza a sonar ahora mismo. Mr. Worldwide, T-Pain. El que no oye consejo, no llega viejo. So, listen up. Let it go. If your girl wanna play, let it go. Let it go. If your girl wanna play, let it go. Let it go. If your girl wanna play, let it go. Let it go. If your girl wanna play, let it go. Hey, baby girl, what you doing tonight? I wanna see what you got in store. Hey, baby. Giving it your all when you're dancing on me. wanna see if you can give me some more. Hey, baby. You can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey, baby. Pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. Hey, baby. What you got in store? Hey, baby. Giving it your all when you're dancing on me. I wanna see if you can give me some more. Hey, baby. You can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey, baby. Pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. Hey, baby. Hemos comenzado con caña, hemos comenzado con fuerza la noche de hoy de Berriozar, está de fiesta, con la música del señor Pitbull, que también estará mañana en ese fiesto que tenemos montados los del programa Berriozar, está de fiesta, ¿eh? Mañana nos conocerás a los dos en los Cubas. Seguimos compartiendo contigo más música, y estaba Hey Baby con Pitbull y Pine, y ahora nos vamos con José Am, The Mall y Aridian, con esta versión extendida del tema Fiesta. Espero que te guste, porque es para ti. Qué buen rollo. De fiesta en fiesta, feel fine. Qué buen rollo. A los problemas, tú smile. Qué buen rollo. Te traigo el himno oficial del buen rollo. Let's go. Phone ring ring, it's a house party. It's gruesome, come with me, bashing. It's gonna be fiesta all night long. So phone metal DJ, take me ride. Like wanna make a name, move a fan. Soup and the música, let's get down. Everybody going crazy. Let's go! The DJ got me dancing all night long. Yeah, we gonna party tonight. We wanna do it till we can no more. everybody wasted from roof to the basement. Yeah. And when the sun come up, oh man, I wanna do it all over again. Come again, come again. What a hell of a night. Everybody wasted from roof to the basement. Yeah. And when the sun come up. Esto es Berriozar. Esto es fiesta. Fiesta, fiesta, no stop. Berriozar está de fiesta. La música no para en la sintonía del 100.8 de la FM. La música no para en Berriozar y Ratia. Con tu programa favorito, tu programa con los dos DJs más importantes del panorama nacional e internacional. Y nos vamos con Comando Tiburón y Match Daddy con este pasado pisado. Se moriría en melancolía si tú me hundías, me apartarías de tu cariño y yo sin saber qué se pasaría. Y me dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado. Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías. Para música te la trae ahora el señor Daddy Yankee. Con uno de los clásicos que tiene, tiene muchos, pero uno de ellos es este Lo Bumba, que seguro que lo estás bailando, seguro que estás moviéndote allá donde te encuentres, con este ritmo, con este sonido, con esta buena música que te estamos pinchando en esta noche en la sintonía del 100.8 de la FM. Y es que esto es Berriozar, está de fiesta. Contigo, Álvaro DJ y DJ Mai. Cada viernes, cada sábado y cada domingo, 120 minutos con lo mejor de la música de baile. ¿Dónde? Aquí, en el 100.8. All time, you know, say. Respect, y'all. Right about, say, you feel all this, y'all. Mr. DJ, you know. Respect to the max, you know. Sign out. Free me. I like to wait the way you shake your ass around me. I like to wait the way you swing your hips around me. I like to wait the way you shake your ass around me. I like to wait the way you swing your hips around me. I like the way, girl, you are moving. I wanna be around you, I have things to say. I like to say, girl, you are moving. When I see the way I want you to stay. Have to play just like a baby. When I realize this music must play, I've got the feeling when you are winding. When I realize this bang banging way, I like to wait the way you shake your ass around me. I like to wait the way you swing your hips around me. I like to wait the way you shake your ass around me. Have to play, girl, you are moving. I wanna be around you, have things to say. I like to say, girl, you are moving. When I see the way I want you to stay. Hold up, say you'll never feel them giving it up. Send me here, send me home, say you feel go around me. I've got the feeling when you are winding. When I realize this bang banging way. Your ass around me. I like the way, the way you swing your hips around me. I like the way, the way you shake your ass around me. I like the way, the way you swing your hips around me. Right about this hour, y'all. Yeah. Greetings from Jamaica. Greetings from Italia. Greetings from Europa. On your mark, get set, vista, vista, vista. I like to wait the way you shake your ass around me. I like to wait the way you swing your hips around me. I like to wait the way you shake your ass around me. On your mark, get set, vista, DJ. I like to wait the way you shake your ass around me. Sonando a Eric Guata con este I Like The Way. Otro de esos clásicos que te estamos pinchando en la sintonía de Berriozar y Ratia. En Berriozar está de fiesta. Y esto no para, esto sigue, esto continúa. Nos vamos hasta un recopilatorio de cascada. El álbum se hace llamar Platinum y en él se incluyen temas como este. Your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. By my side, 'cause every time we touch, I feel the static, and every time. Berriozar, fiesta y te lo vas a perder. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos: Álvaro DJ y DJ Mai. Your arms are my castle, your heart is my sky. They wipe away tears that I cry. The good and the bad times, we've been through them all. You make me rise when I fall. 'Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? Desde el recopilatorio Cascada Platinum, ahí están los temas más cañeros, más contundentes de Cascada, este Every Time Touch, sonando aquí en Berriozar Irratia. Y atentos, porque hemos escuchado a Pitbull, hemos escuchado a Yosiam con Demol y Aridian, a Comando Tiburón, a Daddy Yankee, a Eddie Guata y a Cascada. Y atentos, porque lo que viene ahora se las trae. Nos vamos con un temazo del grupo Treo. El tema Sin Miedo. ¿Lo conoces? Yo creo que si te pongo los primeros compases del tema, ya ahí sonando ya los primeros compases de esta canción, seguro que te suena. Sin miedo. Esto es Treo. La del mundo. Sin miedo. Oigo música sonar. Miro la gente pasar. Sobrenatural, hasta que te vi bailar. Estoy tan cerca de ti que te puedo tocar, y tan lejos por miedo de hablar. Si yo pudiera sacarte a bailar y contigo perder. Oh, oh, oh, oh. Seguimos, nos vamos ahora con Cerebro. Estos son los primeros compases del tema Paradis, que suenan así, así, así de cañeros. Esto es fiesta. Disfrutar de Berriozar está de fiesta. Ahora tienes 2 horas con tus majestades Álvaro, DJ, la grandeza y emoción. DJ Mai, la elegancia y el carisma. Los viernes y solo los viernes, tus majestades. ¡Disfrútalos! Claro que sí, disfrutando de la noche estamos contigo. Con la música y la caña que nos trae Cerebro. Y este Paradis, seguro que lo estás disfrutando, seguro que lo estás bailando en tu salón o en medio de la calle, sintonizándonos con el auricular puesto y en medio de la calle bailando y saboreando este clásico tema de Cerebro. Oye, que nos vamos con Jordan, Miss and Makey, con el Beauty and Beat. Es el remix de ese tema que está incluido dentro del Dance 2013. Así suena. Y suena para ti, para tus oídos, para que lo bailes, para que lo disfrutes. Beauty and Beat. I'm coming for you, I'm coming for you, es Berriozar. Esto es Fiesta. De 9 a 11, Berriozar, Fiesta, y te lo vas a perder. Sun is up de Ina. Uno de esos auténticos temazos que habitualmente se saca de la manga esta mujer. Y cada tema que se saca de la manga es exitazo seguro. Como este Sun is up. Sonando Ina. Aquí en Berriozar Irratia. Aquí en el 100.8 de la FM. Como cada viernes y fin de semana, toda la música de baile. Álvaro DJ y DJ Mai le quitan el protagonismo al hombre de negro. Todos los viernes Berriozar está de fiesta contigo, DJ Mai y Álvaro DJ, con un primer bloque impactante y el segundo inenarrable. ¡Ey! Solo los viernes y solo de 9 a 11. Ya no sonríen más, se arregla toda. Si va a la discoteca siempre baila sola. Oh, Buena música la que te ofrecemos a través de un dial, a través del 100.8 de la FM, a través de Berriozar Irratia y también, por supuesto, a través de internet en euskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Esto es el Destination Río, de manos de DJ Tim. Oye, que nos vamos al Miami Ibiza Hitch y dentro de él nos encontramos esto de los The Prophets. La Magic Room, la Soul. Desprende tu cuerpo, cerquita te siento, hagámoslo lento. Con ojos de sirena, su mirada me llena, linda desde morena, luego tiene en las venas. Donde me desenfreno, muy rápido y sin freno. Esta noche con tu body te quiero sentir de lleno. Con ojos de sirena, su mirada me llena, linda desde morena, luego tiene en las venas. Donde me desenfreno, muy rápido y sin freno. Esta noche con tu body te quiero sentir de lleno. Chequeando tu baile sexy, mi mambo. Los golpes de tu cadera a mí me están matando. Quiere tú, con esa actitud, pegadita a la pared me va pidiendo revolución. Yo te ando chequeando tu baile sexy, mi mambo. Los golpes de tu cadera lo que a mí me están matando. Dime que quiere tú, con esa actitud, pegadita a la pared me va pidiendo revolución. De sirena, su mirada me llena, linda desde morena, fuego tiene en las venas. Yo me desenfreno, muy rápido y sin freno. Esta noche con tu body te quiero sentir de lleno. Con ojos de sirena, su mirada me llena, linda desde morena, fuego tiene en las venas. Yo me desenfreno, muy rápido y sin freno. Esta noche con tu body te quiero sentir de lleno. Damisela, vente conmigo, con los copitos ya soy tu amigo. Tu cuerpo miro, contemplo, tu sorpresa de mi comida, condimento. Una frágil de sentimiento, voladera dura como cemento. Y mi dulce tormento, esto perreo para olvidar los sentimientos. Saca la furia que lleva dentro, bailalo rápido, bailalo lento. Que esta noche te posee al mambo, si te pega tú tienes el mambo. En esta guerra me venció, jugando contra mi juego, se lució Con ojos de sirena, su mirada me llena, linda desde morena, fuego tiene en las venas. Yo me desenfreno, muy rápido y sin freno. Esta noche con tu body te quiero sentir de lleno. Con ojos de sirena, su mirada me llena, linda desde morena, fuego tiene en las venas. Incluido, como te he comentado anteriormente, dentro del Miami Ibiza Hitch. La música la pone los The Prophets con este tema, calor, desprendiendo calor a estas horas de la noche en tu programa de música de baile cada fin de semana, viernes, sábado y domingo. DJ Mai, Álvaro DJ, poniéndote, pinchándote, dándote calor a la noche. Nos vamos con Río Nico y un tema que seguro que te va a gustar y seguro que lo vas a bailar. Party Shaker. Esto es viernes. The party never ends. Esto es fiesta. So people put your hands up, your hands, shake your body, rock and dance. Let's get ready for the party tonight. Te veo que tus pies se están moviendo, ¿eh? Te veo que te gusta, que te encanta este gran pedazo de tema de Río Nico, Party Shaker. Y es que cada fin de semana te pinchamos, te ponemos lo mejor de la música de baile. Un servidor, Álvaro DJ, y hoy manejando todo este contar, toda esta máquina, DJ Mai. Nos vamos ahora con un tema diferente a lo escuchado del Danza Kuduro. Hablamos de DJ Papi and Electric's Mr. Annie con Danza Kuduro, pero un poquito diferente. Si no lo escucha, pero báilalo, báilalo, porque merece la pena. Ahí está, para ti, subimos volumen. Como puedes comprobar, una auténtica joya, ¿eh? Un auténtico temazo, el que te estamos pinchando para ti. Oye, que nos vamos con la sesión, acercándonos a la primera hora del programa. Es hora ahora de que disfrutes de una sesión non-stop, como se suele decir habitualmente, en la cual van a sonar grandes y buenos temas. Y luego volvemos ya para cerrar el programa de hoy. En las ondas del 100.8 de la FM, en las ondas de Berriozar y Ratia, y en internet, ya lo sabes, a través de guskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Así que te quedas con esta auténtica sesión para que la disfrutes, para que la sabores y, por supuesto, para que la bailes. Ahí están los primeros compases de esta sesión. Oh,

Estás envenenada hasta los mismos huesos. Tócame y disfruta de lo que siente tu cuerpo. Ven, súbelo hasta arriba, mami, bailando, partiendo como tú sabes. Gózalo. Te voy a explicar a besos. Disfrútalo. Lo que me gusta tu cuerpo. Será por tu forma de andar, la cartera, el corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tú me envenenas. Pero que tú eres mía, ya no hace falta esconder todo este placer, eres mi fantasía. Ven, agárrate a mí, pasaremos la noche hasta que se haga de día. Hoy vamos a volar, vamos a mezclar sexo y garantía. Oh, yeah. Será por tu gesto al mirar, es infierno, salvación. Oh, eh, oh, oh, oh, oh, eh, oh, oh. Una vez más, salgo a buscar tu huella. Sin saber qué decir, me envenena. Condeno mi razón de vivir, no quiero estar sin estar, no quiero ver sin Hit bus, bus, cruise to the cruise, connect the dots. Not just her, then she liked the bop, cause she's living la vida loca. She had a bump, like a bump, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, never knew. won't drop you like everybody else does. Aquí seguimos, señor, en la sintonía del 100.8 en esta auténtica sesión que te estamos pinchando para ti a estas horas de la noche, ya casi acercándonos a la última media hora del programa. Esto que continúa, esto que sigue contigo, DJ Mai y Álvaro DJ. la examiné. Dame un shot, que yo quiero bailar, esa nena me la quiero llevar. Dame un shot, sin nada en qué pensar, esta noche voy a desordenar. vencida, que mientras el tiempo pasa no la pena se olvida. Sale para la calle, mama, une la noche con la mañana, baila y goza pero con gana, gana bien el corazón. Music. sale a bailar sin que nadie la controle. Una copita de alcohol, ron con hielo para los dos. Niña, siente mi calor, que esta noche en tu hijo. Ella es mala, mala de verdad. Una diablesa, la chica pachala, que te atrapa y te dice papá. Yo no hice nada, vengo de bailar. Y ella es mala, mala de verdad. Una princesa de un cuento real. Por la mañana trabaja y estudia y deja las noches pa' salir a cazar. Oye, mira que nosotros somos príncipes y buscamos nuestra princesa. Y la verdad es que tú no te pareces a una de ellas. Tú eres una chica mala. Mala, tú quieres gozar, así que sube las manos y empieza a gritar. Ah, ah, ah, ah, ah. Y dale, dale para atrás. Si mueves lento, lo haces más sensual. Así me gusta, baby, quiero más. Ah, ah, ah, ah, ah. Solo tú, mi niña mala, has conseguido enamorarme. Con ese movimiento al cielo, voy a llevarte. No nos pidas perdón, no, no nos pidas perdón, no. Niña, siente mi calor, que esta noche tú y yo. Oh, oh. Ella es una niña mala que viaja de noche en noche. Ella sale a bailar sin que nadie la controle. Una copita de alcohol, ron con hielo para los dos. Niña, siente mi calor, que esta noche tú y yo. Oh, oh. No llores más, olvida el pasado, déjate llevar. La vida no te dio de lado, yo te puedo amar. Ven y coge mi mano, vamos a volar, vamos a volar. Ella es mala, mala de verdad. Una diablesa, la chica pachala, que te atrapa y te dice papá. Yo no hice nada, vengo de bailar. Y dale, dale para atrás. Si mueves lento, lo haces más sensual. Así me gusta, baby, quiero más. Ah, ah, ah, ah, ah. Solo tú, mi niña mala, has conseguido enamorarme. Con ese movimiento al cielo, voy a llevarte. No nos pidas perdón, no, no nos pidas perdón, no. Niña, siente mi calor, el que esta noche tú y yo. Tú, mi niña mala, has conseguido enamorarme. Con ese movimiento al cielo, voy a llevarte. No nos pidas perdón, no, no nos pidas perdón, no. Niña, siente mi calor, el que esta noche tú y yo. Party every day, de lado a lado, la mano arriba, vamos a celebrar. Party every day, de lado a lado, la mano arriba, vamos a celebrar. Party Miami, desde España para Latinoamérica y el resto del mundo. No te puedes resistir a esto. Síguelo. Y en escasos 3 minutos acabamos lo que es el programa de hoy de Berriozar está de fiesta. Un placer haberte acompañado durante estos 120 minutos. Un servidor, Álvaro DJ, por supuesto, quien ha estado en cabina, quien ha llevado toda la maquinaria a buen puerto, DJ Mai. Recuerda que volvemos dentro de 7 días y recuerda que Berriozar está de fiesta. También lo puedes sintonizar viernes y... no, perdón, sábado y domingo en redifusión en diferido de 10 hasta medianoche. Y que mañana, si nos quieres conocer a los de Berriozar está de fiesta, ya sabes que estaremos pinchando para ti los cubas, ¿eh? Así que ya lo sabes. Si quieres autógrafos o cualquier cosa, te pasas mañana por los cubas, que ahí estaremos pinchando lo mejor de la auténtica música de baile. Empezaremos con música de los 80, ahí, tranquilito. Y luego ya a partir de la 1:30 de la noche hacemos el subidón. Nos escuchamos en 7 días. Adiós.